Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás de nuevo en el garito de Gray. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a todos los oyentes de esta familia de Vega Baja Radio, también a toda esa gente que está detrás de ese gran proyecto, Radio Hermana, Radio Independiente y Libre de Granada, Radio Almaina. Nos vamos a la Sacana de Navarra y parte de Euskadi. Saludamos a la Stand de Ratia y también, cómo no, a nuestros amigos y amigas de Radio Lux. Hoy tenemos aquí en el garito una edición llena de guitarras afiladas, jamón, armónicas, baterías con mucho rhythm and blues y mucho, mucho rock and roll para no dejar de bailar, que es de lo que se trata. Así que ya sabéis, si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque ¡comenzamos! Un saludo a un servidor, Paul Food. Te encuentras en el garito de Gray. We'll be right back. Sí, amigos, hemos empezado con Martin Savage and the Jiggers, este poderoso trío de punk rock con sede en Estocolmo y Londres. Este es sueco, Martin Savage, pieza fundamental dentro del punk rock europeo desde mediados de los 90, cuando empezó a militar en infinidad de grupos, como lo fueron los Blacks, Locomotion o incluso los españoles Chingaleros. Bueno, aquí acompañado también este proyecto con la base infalible rítmica de los poderosos Cumberland Three de King Salami. Hemos empezado con este fantástico primer EP, presentación de Martin Savage and the Jiggers, editado en Fall Records. Bueno, hemos escuchado la cara B de Chosen Few, This Broken Heart, y vamos con la cara A, Time to Get Out. Ellos son Martin Savage and the Jiggers, porque aquí en el garito de Gruay servimos los lingotazos de rock and roll, dobles o triples. Y continuamos como no podía ser de otra manera con King Salami and the Cumberland Three. You gotta buy your fever. Ahí estaban, amigos, King Salami and the Cumberland 3, esta banda que se formó en 2006 con un punk japonés, un punk francés, otro español y un profesor de tenis caribeño que unieron sus fuerzas para crear la mejor banda festiva de rock and roll, rhythm and blues del planeta. Podemos decir que es una de las bandas que, bueno, más discos tenemos, más singles, pinchamos cuando salimos, bueno, salíamos a hacer algún guateque. Y bueno, nosotros estamos con el último single. Hemos escuchado la cara A, Biofever, editado en Chaputa Records. Y vamos con la cara B. Bueno, podéis indagar en ellos, en su Bandcamp, bueno, en Discogs, podéis ver un montón de LPs que tienen. Aquí ya sabéis que somos muy amantes de este sonido y hemos pinchado bastante música de ellos. King Salami and the Cumberland 3. Y vamos con Supersonic, la cara B de este 7 nuevísimo, novísimo, 7 pulgadas de King Salami and the Cumberland 3. We'll be right back. sí, amigos, y hoy hemos venido aquí a este garito de rock and roll, pues a bailar rock and roll. Bueno, amigos, os encontráis aquí en el Garito de Uruguay, en Vega Baja Radio. Ya sabéis, este programa que, bueno, principalmente pinchamos rock and roll, rhythm and blues, punk, en fin, en formato casi 100% vinilo, como es el caso de hoy, o casi todos los programas. Y bueno, y hoy tenemos que quitarnos el sombrero, ponernos de pie, porque vamos a presentaros una bandaza para nosotros, principal cabecera aquí en el Garito, una banda que se formó en los 80, cuando se disolvieron los Pot Rivets en el condado de Kent. Con ese sonido maravilloso llamado Midway, hablamos de los Mill Shakes. Y como decimos, principal componente Billy Childish con Mickey Hampshire, que era Roddy de los Port Rivets. Y bueno, comenzaron a escribir canciones juntos y lanzaron en el 81 su primer LP. Y aquí tenemos a Childish, guitarra y voz, y Hampshire a la guitarra y voz también. Comparten canciones, Billy Childish más primitivo, Hampshire más melódico, el gran Bruce Brown a la batería, Russ Wilkins, luego reemplazado por John Agnew al bajo y el sonido. Pues como decimos, primeros Kings, muy primitivos, sonidos de bandas británicas y bueno, y sonidos instrumentales, guitarras americanas duras, salvajes, ruidosas, como las que escuchamos, sonido puro Link Ray. Y estamos con este álbum de, pues no sé, del 84 creo recordar, editado en Big Beat Records. Estamos con 20 clásicos del rock and roll, estándares para ellos principales de la música rock and roll de las últimas décadas. Y bueno, hemos escuchado Read It Up, popularizado por Little Richard, y nos vamos con un tema de Chuck Berry, creo que he seleccionado por aquí, sí, Howard and the Thunderbirds. Ellos son The Mill Shakes. Thunderbird Ford. It was a 10-mile stretch on the Indiana road. The sky was a Jaguar Thunderbird Ford. Jaguar sitting on 99, trying to beat the bird to the county line. Just a half a mile from Lutonsville, got a sweet sign at the top of the hill. 35 miles should stay in line. Jaguar Thunderbird never made a sign. Thunderbird Ford. Slow down, little Jaguar. Keep cool, little Thunderbird Ford. Oh, Sheriff double second and put it in third. Turn around, went after that Thunderbird. He knew he'd get a bonus and a big fat fine. He could catch him for the cross that county line. Sheriff could drive car 110. He aimed again and he'd have to do it again. Crest to the hill on a mile behind. What, 3 or 4 miles to the county line? T-Bird saw the sheriff gaining speed. He put his foot to the floor and he pulled it. Jaguar say you ain't won the race. Sheriff pulled back around the bird like a saber jet. Sheriff was doing for 109. Bumming a bumble with a bird when I crossed that line. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Here they come. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. There they go. Ahí están, amigos de Milkshake. Estamos escuchando grandes clásicos, 20 hits de rock and roll de los años 50 y 60, editado en Big Beat Records de 1984. No me había equivocado. Bueno, después de este clásico de los 60, de 1960, de Chuck Berry, nos vamos con otro clásico de Les Cireles, popularizado también por los Beatles. Hablamos del Boys, pero esta vez interpretado por otro grupo hermano, o más bien enrollado. Ellas eran de Delmonas y, como decimos, pues una banda que estuvo liado con casi todos los integrantes de la banda y rodaron con ellos por ahí, en fin, respaldados unos a otros, de Delmonas. Y vamos con este clásico, como decimos, llamado Boys. Yeah, yeah. Y continuamos ahora con otra bandaza llamada Clyke, sonando en el garito de Groa y después la presentaremos. Gonna get me somebody, find somebody true. Gonna get me somebody, girl, I'm all out of you. Gonna get me somebody, find me somebody new. You abuse my love, girl. Do anything you please, but you mess me around, girl. Pues sí, amigos, hemos continuado aquí en el garito de Groy con otra bandaza, un combo inglés, bueno, de rhythm and blues, puro y duro, bueno, mod rhythm and blues, recuperando un LP de mediados entre el 86 y el 87, mediados de los años 80, gracias al esfuerzo de Detour Records. Hablamos de esta banda, The Clyke, pues una de las mejores bandas, como decimos, de mod rhythm and blues europeas de las últimas décadas. Y que aquí pues podemos encontrar las primeras grabaciones, con ayuda también de James Taylor a los teclados. El LP debió ser editado en su día por Acid Jazz Records, pero por razones que no conocemos, quedó almacenado hasta que recientemente, como decimos, The Tour Records, lo sacó a la luz para disfrute de todos nosotros. Este álbum excepcional, repleto de mod, de beat, de rhythm and blues, de soul. Bueno, es una pasada. Hemos escuchado un clásico llamado Gonna Get Me Somebody y vamos con The Clyke. Llevar cuidado que hay muchos nombres en muchas bandas con este nombre. Este álbum se llama Van Brugh Park y continuamos aquí en el garito con Crying Days. Precioso, amigos. I used to stay at home. Yeah. Estaban amigos, esta banda, como decimos, de mediados de los 80, de rhythm and blues británico, de Clique, C-L-I-Q-E, Clique, con este álbum que ha recuperado Detour Records en el 2003. Tenemos aquí encontramos en Clique a Paul Newman, a la armónica y a la voz, John Paul Harper a la guitarra y a las voces, Philip Otto al bajo, Gilles B. Mary a la batería y, como decimos, a la colaboración al órgano Hammond de James Taylor. Y vamos a pinchar otro corte llamado Suki Suki. Ellos son The Clique. Let it hang out, baby. But let it hang out now, now, now, now. But let it hang out, baby. Should everybody work out now? Well, sucky, sucky, sucky, sucky, sucky, sucky, so it. Let it hang out. Sookie, sookie, sookie, sookie, show it. Now when you're feeling bad, girl, drink a bowl of turpentine. When you wake up in the morning, you're feeling kind of fine. Hanging in there, baby. Let it hang. Sucky, sucky, sucky, sucky, sucky, sucky, sucky. Hanging in. Y continuamos bailando aquí en el garito de Gruay con Titi Syndicate. Well, Foot Hill Hand is a high class chick, wears diamonds, pearl and gold, talking sweet, swaying and a bouncing when she hits the bar, while over Ike Turner's guitar, she is moving and I'm grooving. It's a hell of a sight, just pure dynamite when she's moving. Well, a man screwing is her nickname, would drive any cat insane. The way she does that Georgia slop will make you flip your top when she's moving and a grooving. It's a hell of a sight, just pure dynamite when she's moving. Talking slick, swaying and a bouncing when she hits the bar, while over Ike Turner's guitar, when she's moving and a grooving. It's a hell of a sight, just pure dynamite when she's moving. This man's screwing is her nickname, will drive Natty half-pan insane. The way she does that Georgia slop will make you flip your top when she's moving and I'm grooving. It's a hell of a sight, just pure dynamite when she's moving. Amigos, os encontráis en el garito de Gruay. Estamos en Vega Baja Radio, también sonando en Radio Almaina, en la stand de Ratia y en Radio Lux. Un saludo a todos y a todas. Como decimos, nos quedan unos minutos y hemos continuado con una banda de Portugal, de Oporto, que comenzó a principios de 2012, llamada Titi Syndicate, y ya se ha convertido en una de las mejores bandas de rhythm and blues, Northern Soul, 60s beat, que nosotros conocemos. Y aquí tenemos a Pedro Serra a la voz, Nuno Riviera a la guitarra, Manuel Oliveira al bajo, Nuno Gómez a la batería, Hugo López al saxo tenor, Joel Rocha al saxo barítono y Bruno Rocha a la trompeta. Estamos con su segundo trabajo, que es el tema que hemos escuchado, Moving and Grooving, Titi Syndicate, de 2013, pero bueno, están editando hasta fecha de 2020 en Slazy Records, el último trabajo. Vamos ahora con la cara B de este segundo single de Titi Syndicate, con este tema llamado Venom Dream Queen. Titi Syndicate, amigos. Silhouettes, scooter to bombshell, I and mine. fight and got no antidote. I felt her poison down my throat as she shed out of that vibrant skin my venom green. Y ahora, amigos, es el momento del gran Enma Fernández. Yes. Hey, chico. Baby, take your bright breath, Speedo. You know it's time to go and have a good time. Tell me one more in the time for tuxedo. I'm gonna hear the roll and feel the best now. Hey, chico, take your call and ball. Cause I'm bored, I'm gonna hit and take your 55 Ford. Bartender makes a glass of fun, and now the shop is all very good rum. Hey Chico, take your bad breath, Speedo. You know it's time to go and have a good time. We'll be right back. bartender makes a glass of fun. And now the shop is all very good rum. Hey, Chico, take your bright red speedo. You know it's time to go and have a good time. Sí, amigos, nuestros amigos de Pinkerton Records lo han vuelto a hacer, cortesía, nos han hecho llegar este maravilloso LP del, como dicen ellos, del Elefant Terrible del Piano, Enma Fernández, barcelonés, pianista, cantante, compositor, director musical y animal escénico. Bueno, nos ha ofrecido en este LP un cóctel delicioso de sabores de rhythm and blues, jazz de Nueva Orleans, soul, rhythm and blues, swing, o sea, rock and roll, en fin. Una pasada de disco para hacernos bailar. Estamos disfrutando a la vieja usanza, letras en el interior, una buena portada, contraportada, bueno, un elenco de artistas impresionante. Y con la producción de Mike Mariconda, Enma Fernández, con este LP, Hey Chico, se presenta para todos nosotros. Y nosotros hemos escuchado el tema que da nombre al álbum, Cara A, carta de presentación, Hey Chico, y nos vamos con una canción compuesta por Enma Fernández y Mike Mariconda, la que abre la cara B. Big City Lights, muchas gracias a Pinkerton Records por hacernos disfrutar con este LP y nosotros, pues cómo no, pinchándolo para todos vosotros. Enma Fernández. We'll be right back. Ahí está, amigos, Big City Light, extraído en este álbum precioso Hey Chico de Inma Fernández por Pinkerton Records, y nosotros acabamos ya aquí en el garito de Groy en esta edición 334 con un grande bailando, como hemos dicho al principio del programa. Hoy tocaba bailar. Larry Williams, Slow Down. Sí, amigos, nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Recordaros que estamos en directo miércoles a las 7 de la tarde en Vega Baja Radio, www.vegabajaradio.com. Nos encontráis también en iVoox, en la plataforma iVoox en Vega Baja Radio. Y bueno, un saludo también sonando en Radio Almaina en Granada, en la Standard Ratia, en la Sacana de Navarra y desde Perpiñán a cualquier lugar del planeta en Radio Lux. Repetimos el programa sábado y lunes a las 12 del mediodía. Y bueno, ya toca deciros adiós. Así que nada, ha sido un verdadero placer agradeceros que estéis con nosotros. Un programa más y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Adiós, amigos. Do it too.